Perdidos en Bangkok. Bangkok. O oficialmente, Krung Thep Mahanakhon, que significa ciudad de Los Ángeles. Es la capital principal de Tailandia, aunque el nombre oficial de la capital no es Bangkok. Es comúnmente empleado internacionalmente por todos nosotros para referirnos a la capital de Tailandia, Bangkok. Significa aldea de la ciruela silvestre y es el nombre de una parte del lado del río de Thom Huri. Sin embargo, este nombre es el que usan los extranjeros para referirse a la ciudad. Incluso en pueblos remotos tailandeses hay gente que tal vez nunca haya oído hablar de Bangkok. Bangkok, oriental city, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Perdidos en Bangkok. Estás en Perdidos en Bangkok. more than would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pools ain't free. Chiquitos, amigos, amigues, feliz Navidad. Mire lo que les trajo Papá Noel. Les trajo la estampación. Don't go around tonight, well, it's gonna take your life. There's a bad moon on the right. En Bangkok puede pasar cualquier cosa, coño. ¿Qué tal? No lo quiero interrumpir, solo pasaba por aquí y quería pedirle fuego. ¿Por qué me mira de ese modo? De pronto amanecimos aquí, en un lugar que no conocemos. Es como si hubiéramos viajado el tiempo. Es como si el avión no hubiera llegado a nuestro destino, sino a otro. Y es un destino que no conocíamos, ni siquiera por fotos. Era un lugar donde la internet no existía, en un sitio allá atrás, en el tiempo, en un lugar del planeta absolutamente desconocido, un lugar donde te puedes perder fácilmente. De hecho, todos los viejos nos perdemos alguna vez. Y si vos sos un viejo meado igual que yo, ten cuidado, abrí los ojos, no seas pelotudo esta vez. Ahora es el tiempo de los valientes. Fíjate que siempre los distraídos es lo que se los lleva a la muerte. Así que no te distraigas. Quédate atento. Porque te pueden vender cualquier cosa. Te pueden hacer creer cualquier cosa y vos compras como un pelotudo, como fue el caso de la planera guionista. ¡Qué parásito! ¡Qué maravilla! Es inteligencia. Nada más. Y de eso hay que aprender, querido amigo. Nunca Aníbal Troilo estuvo con Mark Knopfler. Es obvio. Pero te puedo convencer si te muestro una prueba. Vos que pedís pruebas para todo. Fíjate. Mark Knopfler y Aníbal Troilo estuvieron acá a la vuelta de mi casa y se sentaron a mezclar esto, mira. Si fuera un multimedio, te lo puedo hacer creer. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Así igual cortan y pegan. Son vibraciones matemáticas, nada más, como sucede en todo. datos por su proporción áurea. No nos hacen creer que es de un tercio para que siempre la caigamos. With the sultans, with the sultans of swing. We are the sultans, we are the sultans of swing. Tuvimos un presidente que fue fanático de Queen. Tuvimos otro presidente que fue fanático de Little Nevia. Ahora tenemos un presidente que es fanático de los Rolling Stones. Uno habla con los perros, otros tres tenían perros. Estaba Paul Carsey, Dylan y Conan. Qué bárbaro, qué manga de pelotudos, Dios mío. Bueno, el tema del idiota de esta semana es Paralimol. Y el tema se llama Demasiado Tímido. La particularidad que tiene esta canción es que es un grupo interesante, llamado Casa Gugu, que fue producido, fuera producido ya por 1982-83 por Negroes, un elemento de Britannia. Siempre vamos a reforzar esta idea de que Britannia tiene los mejores músicos de pop del mundo, y creo que sí es cierto, es que también han sabido usar las redes comunicacionales, la más media, para instalar cosas, ¿no?, en el mundo. Y nosotros, como somos unos pelotudos, se nos ha instalado en nuestra cabeza Limón con la canción esta que se llama Too Shy, que es como demasiado tímido, qué sé yo, algo así. Shy, shy, hush, hush. Modern medicine falls short of your complaint. Try a little harder. You're moving in circles, won't you dilate? Baby, try. Hey, girl, move a little closer. Shy, shy, hush, hush, I do, I too. Shy, shy, hush, hush, I do, I too. Shy, shy, hush, hush, I do, I too. Shy, shy, hush, hush. Seguimos en Perdidos en Bangkok. Ahora lo es con The Pinary Cumbia Orchestra. Y el tema I Day I. We'll be right back. Perdidos en Bangkok. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán. Hace falta. Discriminación. Discriminación. Lucha de clases. Fin de semana vamos a salir. Quiero libertad, me quiero divertir. Hey, Rastamán, ahí tenés la libertad. Ya llegó. Que te vaya finito, que te sea bonito, que te valga el pito. A mí no me cabe el verso, eso es discriminación. Nos pegamos la vuelta a la esquina y volvemos. Vamos a ver si allí estoy yo o si allí hay alguien de esos que vos conoces y podemos pegar la vuelta todos juntos, porque esto de andar mandando a ver a gente que venga a buscar, a ver quién está y si en ese sitio está uno mismo, para que el tipo nada más se vaya a ver que a otro lado para que no te moleste, no es así, no es así. Sea un poco más cortés, querido amigo, porque si Dios es un fuego devorador, te va a taladrar, te va a confinar a las cenizas mismas. Dios es un fuego devorador, dice San Pablo. Y así es. Dios es un fuego devorador, dice San Pablo. Y así es. Obviamente, necesitamos trabajar, como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras, con el elemento fuego. El fuego en sí es una sustancia. Ya ha escapado a todos los análisis químicos. Producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el H2. Tampoco podemos ignorar que en la Tierra está el carbono. Pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Observándote todo el tiempo, querido amigo. No tengas dudas. High above, as in the clouds, they swing so slowly. Tenemos todos los sistemas super articulados para que no nos escape nada. Into the wild, showing no fear, they step so boldly. Y disfrutaremos cuando estés en la cuerda floja, cuando estés por caer. Faster, hermosos tan lejos cuando te crees que todo es fantasía. Cuando los tengas al lado tuyo, es cuando lo vamos a disfrutar. The dizzying heights, the sound of your heart, like thunder. Measure your step, or all your plans may fall asunder. Success or disaster befalls the master. Tightrope walk. Y no le debemos a las serpientes. Nosotros somos una serpiente más grande, con el ojo que te está mirando, que te está juzgando, que tiene en su poder el fuego de Prometeo para incendiar todo de una vez y colgarte de un alambre de púas. De un alambre de púas. No, yo creo que soy. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las cuentas. No hace todo. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. ¿Y por qué no sabés eso? No, pero lo digo, a ver, ¿no lo sabés porque estás en las grandes líneas o porque no? No, porque yo miro los números agregados. Sí. Entonces, como los grandes números. Claro, yo entonces miro en términos agregados, entonces no miro los números particulares chiquitos. Es decir, porque. Si vos me dijeras que el problema argentino es micro, te lo compro. No, el problema argentino es micro, macro, medio, todo. El problema argentino. Este es Joaquín Sabina y Javier Krai. Con el tema Cuervo Ingenuo. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. tener nada claro cómo acabar con el paro. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar. Tú ser su mejor cliente. Tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, pues español solamente, pues tampoco 100% si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Javier Crae. Antes de la Torre de Babel. Lo que les cuento no es un cuento. Sucedió en Mongolia a principios del siglo XVI, cuando reinaba el poderoso emperador Akbar Khan. Quiero saberlo. Tengo que saberlo. Pero, emperador, eso es imposible de averiguar. Después de la Torre de Babel, todos los idiomas se confundieron. Además, pues, nada. Necesito descubrir qué lengua hablaban Adán y Eva en el paraíso. ¿En qué idioma conversaban? ¿Y para qué le servirá eso a mi emperador? ¿Cómo que para qué? Ellos, Adán y Eva, hablaban con Dios. Ese idioma será entonces el idioma divino, el más perfecto. El lenguaje a partir del cual nacieron todos los demás. Pero, emperador... ¡Y no me contradigas! ¡Mis sirvientes! ¡Sí, emperador! ¡Tráiganme 5 mujeres embarazadas! ¡Sí, emperador! Cuando los niños nazcan, serán arrebatados a sus madres desde el primer instante de vida. Salieron los sirvientes buscando 5 mujeres a punto de dar a luz. Las trajeron al palacio del emperador Akbar Khan. El emperador ordenó aislar a los 5 recién nacidos y que fueran amamantados por 5 mujeres sordomudas. Nadie podría acercarse a ellas ni a los niños. Se criarían en absoluto silencio para... Para saber al fin cuál es el primer idioma. La lengua que Dios regaló al hombre y a la mujer en el inicio del mundo, antes de la Torre de Babel. Pasaron meses, pasaron años, y los niños se criaron en el más completo silencio, en total aislamiento. Emperador, los 5 niños ya han cumplido 5 años. Tráiganlos a mi presencia. Ahora sabremos si es el chino, el hindú o el árabe. ¿Cuál es el idioma original del ser humano? El emperador Akbar Khan se hizo rodear de traductores y gentes conocedoras de todas las lenguas habladas en su imperio. Alguno podría descifrar el lenguaje de los niños. Ahora, niños, hablen. ¡Que hablen, les ordeno! ¿Pero en qué lengua están hablando? ¿Alguno de ustedes, traductores, logra comprenderla? En ninguna lengua, gran emperador. ¿En ninguna lengua? Estos niños son mudos, no hablan ninguna lengua. ¿Pero cómo que mudos? Las palabras, gran emperador, no nacen de adentro. Se escuchan desde afuera y se repiten. Estos cinco niños, ¿cómo nada oyeron? Nada hablan. Y así fue como el emperador Akbar Khan comprendió que ningún idioma es primero ni mejor que los demás, y que las palabras son un regalo de la comunidad. 21 de febrero, Día Internacional del Idioma Materno. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás en Perdidos en Bangkok. Así es, aquí en Perdidos en Bangkok estamos compartiendo música internacional, en este caso con Tol Talk. Hablando de madre materna, de lengua materna, perdón. Sak Ashem. Esto es Perdidos en Bangkok, pero acá estamos perdidos también acá en nuestra propia ciudad, ¿eh? No nos privamos de nada. Perdidos en Bangkok. Such a shame to believe in escape. A life of every to change till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stay. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Volver a establecer un debate como si estuviéramos en la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de si la Tierra es plana o no lo es. Uno de los principales argumentos también de los terraplanistas es que ¿alguna vez habéis visto vosotros la Tierra redonda, esférica? No, mis propios ojos. Con mis propios ojos, no, pero las imágenes que estamos viendo son de la Tierra desde el espacio. Esas imágenes pueden ser trucadas, esos son los argumentos, como digo, de algunos de los terraplanistas, que bueno, pues parece que hay una conspiración mundial en donde nos han convencido de que la Tierra es esférica cuando no es esférica. La realidad es que ¿viste? Se recuerda que Galileo, financiado por la Iglesia con un telescopio, empezó a elucubrar cuestiones como las mareas o la forma de otros mundos. Nosotros hoy, en pleno siglo XXI, tenemos, por ejemplo, este dispositivo, ¿sí? Que supera por 1000 veces al de Galileo Galilei. Y cuando vos hablás de la curvatura terrestre, hay una serie de medidas. Por ejemplo, desde Barcelona no se podría ver Mallorca, como se ha visto la isla de Mallorca entera, a más de 200 kilómetros de distancia. Fede Crespo. De Zetangana. Vamos. CD Cringe. Dale. Illuminati Confirmed. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Plana. Como tu encefalograma. No tenéis ni idea. Vamos. Yo sé que la NASA te miente. Hacen parecer un demente. Para que la gente no abra su mente y no se despierte, ¿entiendes? Todo lo que consumís. Pero no lo veis, nos llega el CI. ¿De verdad te crees que nuestro planeta es el campo de Oliver? Y Benji. Rebaño, despierta. Despierta. Resiste la dominación mundial. Pastores que se visten como ovejas para lobotomizar la sociedad. No me trago vuestra trigonometría. Ni la ESA, ni la NASA, ni la CIA. De Duque, ministro, a cacique. No nos callarán, siempre nos quedará Iker. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Como tu encefalograma. A ver, te haces llamar científico, pero yo voy a ser más específico. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven desde arriba no es empírico, es demencia, me explico. Pseudociencia, yo lo llamo superciencia. Desde Grecia 2000 años de ignorancia. Cuánta arrogancia hay en tu postura rancia, que piensa con orgullo que la Tierra es una protuberancia. Fíjate en los orbes. Movimiento rectilíneo uniforme. De esta apuesta no la pierdo todo el 6. Y la bestia está de acuerdo todo el 6. Odiarme, opsi, adivale, dodice. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Como tu encefalograma. Empecemos. Gravedad, el centro de masa. Yo muevo a las masas. Díselo. Yo soy tu Morfeo. La Matrix. Despierta ya, Neo. Despierta. Es el sueño de Galileo. Sabes de lo que estoy hablando. La píldora es verde. Color del dinero. Métete. Del 1001. Yo te soy sincero. No todos somos así. A diferencia y ambición de los Illuminati. Flat Earth Society. Casualidad. No lo creo. Más bien me cabreo. Yo sé lo que veo. Jaque mate. Ateo. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Como tu encefalograma. Es de ciencia. Si la Tierra es redonda. Fracture. ¿Por qué la llaman planeta? Hamiltonano. cabeza comida. Se de Crespo Fano. Y adiós. Secreto. Ya sabías lo que iba a venir. Te lo dijeron, te lo confirmaron, te lo recontra afirmaron, te lo grabaron en la mente a fuerza de gritos, calumnias, pavadas, idioteces, disfraces, estupideces, mucha falopa, muchos problemas psiquiátricos, temas que ya sabías que te iban a romper bien el orto. Por eso, de secreto, no tenía nada en esta Argentina. Y vos, como un flor de pelotudo, caíste en la trampa. Tal vez no tengas la culpa porque, de alguna manera, ¿cómo decirlo? La responsabilidad de ser un ciudadano no ha sido muy difundida, ¿no?, en los últimos años. Más que ciudadanos, aquí en Argentina tenemos habitantes. Solo habitantes. Eso es que la Argentina ya no tiene nada de secreta. Es todo público. Las agresiones son públicas, no se puede andar por la calle. La violencia es pública, la violencia promovida por los medios de comunicación, incitando a la violencia permanentemente. ¿Dónde están los sensores? ¿Dónde están esos que intervienen? No sé si es sensores, pero bueno. Esos tipos. Pero no me acuerdo ahora del organismo, bueno, pero hay un organismo que debería trabajar para que no suceda esto. Bueno, ya pasó, ahora la violencia está instalada. Bienvenidos a la violencia. Tiempos violentos, donde también va a estar prohibido decir que son tiempos violentos. Va a ser realmente una cinta de Moebius en la que vamos a estar todos patinando como si tuviéramos los pies llenos de mierda. Fue trampa. Es honesto, como dicen todos, ¿no? Es honesto. Pero una honestidad brutal, como la que decía el calamar, manchando todo con tinta. Pero no nos podemos quejar, siempre es que hemos tenido lo que merecimos como comunidad. Pero bueno. Vamos a dejar que la gente que se subió a ese barco vaya por ese sendero, por esos mares, navegue esas aguas. Y bueno, van a tener algún que otro naufragio, seguramente. Espero que les vaya muy bien, que se recuperen. Yo por lo pronto me voy con mi yate a Europa. tanto espero novedades de allá del Cono Sur. Que les vaya muy bien, ¿eh? Vení, Negrita, traeme un café. Considéralo, es fácil de entender. Tú eres un pirata y un ladrón, me niego a ser la chica infeliz de un atracador. Las puertas del nuevo cielo. A una escala que nunca has visto, y todos los que se esfuerzan por tener éxito, así están. Este es el camino. Entra. Este es el camino. Entra. De mil o más. Seguimos por el camino que ha estado enterrado durante años. Toda la madera muerta de selvas y las ciudades en llamas. No se puede reemplazar o relacionar. No se puede liberar o reparar. Toma mi mano y te muestraré lo que fue y lo que será. Exhibición atroz de Joy Division. mira quién está llegando ahí, pero si es el amigo Frank Zappa. Pero tú no te habías muerto. Ah, ok. Bueno, pero Frank nos dice que no estamos solos, así que nos vamos a quedar un poco más tranquilos, porque si no estamos solos es que algo bueno está por venir, seguramente, detrás de la oscuridad, detrás de la noche más oscura, es donde aparece la luz más brillante del sol. Carajo, mierda, carajo. En Bangkok, pero ya me parece que nos vamos encontrando, así que eso de tan perdido no estaríamos. Bueno, uno duda al principio, como todo en la vida, ¿no? Hasta que uno recorre dos o tres veces el mismo sendero y ya se va dando cuenta que tan perdido no está, aunque no sabe exactamente dónde está, pero conoce, digamos, el micro escenario donde se tiene que mover. El macro aún no lo tiene claro, pero con, ya con, teniendo algo micro más o menos resuelto, ya sabe dónde queda el kiosco, dónde queda la verdulería, dónde queda la carnicería. Así que tan perdidos no estamos. Estamos aquí en Bangkok, pero sabemos dónde podemos comprar milanesas de gato. Así que bueno, por lo menos algo es algo. Vamos a ver qué es lo que sucede por aquí en este barrio y volvemos a retomar transmisión vía coaxial, directo, vivo, estéreo, con Perdidos en Bangkok. Hasta prontito, querido Perkinlos. Estás en Perdidos en Bangkok. Bangkok. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, te mando acá este audio. Fíjate que me parece que este es un buen candidato para las próximas elecciones. Fíjate, cualquier cosa me avisas y yo me contacto con él. Nunca pasé la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. estoy, Raúl, en las condiciones. No sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada. Soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo. Soy necio, soy un pelotudo. Listo, listo, doctor querido. Empezamos la campaña entonces. Avisale a Luis. Empezamos. En la pared de San Francisco, una mano escribió: si el voto cambiara algo, sería ilegal. En alguna pared de Río de Janeiro, otra mano escribió: si los hombres parieran, el aborto sería legal. En alguna pared de la CNN, alguien escribió: si los medios de información comunicaran, la verdad sería ilegal. Así que es un juego sucio que el pueblo no debe permitir. Los periodistas tienen que reunirse, unirse con el pueblo, porque es una vergüenza, no se juega así en política, son sucios. Estos políticos no quieren largar la mamadera de corrupción que tienen en sus bolsillos. Apaga la radio y hace tu propia radio. Recuerda, recuerda, la memoria, la memoria es una actitud política, política, política, política. ¡Que se cierre el parlamento! ¡Que se cierre el parlamento! ¡No saben gobernar esto! Los funcionarios no funcionan. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Quien no se hace el vivo, va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del qué me importa, el qué le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. Propongo un estatuto en que ardan vida y muerte, de hombres e hijos de hombres, de viento y ritmo propio. Escenas de la vida salvaje. El mundo, está primitivo. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Ay, pero qué miedo que me das, león! Bueno, ¿te acuerdas, loco, cuando eras presidente? Te avisé, te dije, fíjate. Había que escucharlo un poco más a Guillermo, ¿viste? También el otro loco, Jorge también te hablaron unos cuantos. Se sabía, lo sabían, lo intuíamos. Así que bueno, no tengas problema. Esto no fue nada, porque la verdad es que podría haber sido mucho, mucho peor. Así que gordito, llename la copa, por favor. Llename la copa que me tengo que emborrachar ahí. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. Tis the bit, the bridle, and the thrashing cane. The stirrup, the harness, and the whip and mane. The pickled eye, and the shrink and brave. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her all would be a lie. For many a night I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies swarm a hateful eye. To watch her groan in the dirt. See her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink. One more drink of that goodbye. Do not mock me when I say let's drink one more before I die. The cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I've been sliding down on rainbows, I've been swinging from the stars. And this wretched beggar's clothing bangs his cup across the bars. Look, this cup of mine is empty, since I've misplaced my desires. Since I'm sweeping up the ashes, I've all my fires. So brother, be a brother, fill this tiny cup of mine. Please send me good whiskey. I have no head for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty. I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. I have to go home. I counted on my blessings, but I counted only one. One tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'm taking to the road. Yes, I'm taking to the rain, and I'm taking to the snow. Oh, my friend, my only brother, do not let the party green. Yeah, throw a dollar on the bar, now kiss my ass and leave. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Mahayan, good to one time now. Perdidos en Bangkok.